quiere principalmente y como puede. Entonces por ahí sentarse y reunirse y decir, che, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es realmente interesante. Que un medio te proponga mirarte de esa forma, está muy bueno. Es cierto, nunca nos habíamos mirado así. Nunca habíamos hecho esto. No es una práctica habitual. Claro, no es una práctica habitual. Nos sentamos y trabajamos. Pensar cómo trabajamos es súper interesante. Sí, tomate un recreo. Estamos charlando y meditando de cosas que no habíamos hecho nunca. Mariana hace 2 años que la conozco, a Florencia hace 1 año que la conozco. Y este año trabajamos los 3 juntos, como iguales. Siempre, en los años anteriores, no había la misma igualdad. Este año hay una igualdad de creatividades, de cabezas que piensan en un solo sentido, con intereses comunes y con intereses no afines. Y eso, yo creo que la diversidad suma mucho. Las personales las grabamos al último. Claro. Está grabando. En la primera era como diseñamos las producciones. Nosotros las pensamos como un conjunto, primero. Y después del conjunto vamos desentramando y llegamos a la parte. Nos dividimos el trabajo, definimos qué es lo que va a hacer cada uno y nos damos pequeñas indicaciones metodológicas para trabajar. Se trabaja con esto, se trabajan con estos audios, se trabajan con estos sonidos. Todo lo demás lo creas vos a tu gusto. Creo que parte de la producción trabaja con determinado software, otra parte trabaja con otro software. Yo generalmente me encargo de supervisar y de controlar de que no haya fallas en los montajes, pero todo lo demás queda siempre a criterio de la persona que elabora esta pieza. Los tres tenemos formas de montar y de trabajar muy diferentes. Y eso creo que nos hace un buen equipo de laburo. Porque a veces nos encontramos escuchando las piezas que realizan los otros y nos sorprendemos porque no podemos creer o no podemos entender desde nuestra particular forma de hacer las cosas cómo el otro logró algo tan, tan impecable. Siempre estamos atentos a cosas nuevas, siempre estamos atentos a las cosas que hacen nuestros referentes. Estamos navegando o nos encontramos con un nuevo radioasta que está perdido allá en Dinamarca haciendo ruidito y es genial porque nos vuela la cabeza y nos lleva a otros. Es como que estamos descubriendo, va, por mi parte, vos porque ya estás hace más que yo, pero por mi parte yo estoy descubriendo un montón de loquitos igual que yo que están diseminado por todos lados del mundo y es genial. Eso es lo bueno de ser joven. Difundimos en Radio Universidad Rosario, en México, en una radio universitaria también, Radio Anahuac Mayab. Difundimos en Marcos Juárez, Córdoba, FM Play y... ¿Y en Radio Rueda? Y en Radio Rueda. Un sitio donde subimos todos los programas con las características de cada uno, como una especie de abstract o una breve explicación de lo que consta el programa. Y de ahí paramos a la fanpage que tenemos en Facebook y al Twitter. Nos parece que el secreto es estar 100% sobre eso, no como todo el tiempo, y también como compartiendo las colaboraciones y cosas que nos parece que están buenas o que dan para compartir en relación a lo que hacemos. Crear así como un círculo de información. Redes. Sí. Tramas y subtramas, todo lo que hacemos a la semana. Nosotros hacemos mucho hincapié en los vínculos. Quizá la tecnología nos acerca un poco más a esos vínculos. Nos da la posibilidad de encontrarnos con nuestros referentes y convertir esos referentes en vínculos. Yo particularmente como que nunca termino de sorprenderme de estas cosas que nos pasan. Como esto, va, loco, José Ige tiene un sitio y nos puso, ¿entendés? Y es como una fiesta más o menos. ¿Qué audiencia estiman que escucha sus contenidos? ¿Tu vieja? No estimas ninguna audiencia. No, sí, tenemos audiencia, aunque no lo creamos. Tenemos que tener en claro de que el paradigma está cambiando. El paradigma de la escucha está cambiando. La oferta supera la demanda, entonces cada uno puede armarse su propia radio a la carta, algo que no ocurría hace 15 años atrás. Era impensable. Entonces, nosotros tenemos muchos clics de escucha desde nuestro sitio o que vienen desde nuestra página de Facebook o desde el Twitter o desde las redes en sí. Las piques de las emisoras que nos retransmiten. De todas maneras, a mí últimamente me está sorprendiendo mucho la gente que me habla del ruido y me dice, ¿vos es el ruido? Y sí, loco, ¿sabés lo que es el ruido? Qué copado, ¿entendés? Y mucha gente que se descarga el programa, que se lo descarga y se lo lleva a su computadora o se lo sube a donde sea y se lo lleva escuchando. Sí, en gran parte lo que nos ayuda a nosotros mucho son las retransmisiones. Hay una radio que es 100% online, que es Radio Rueda, nos retransmite a nosotros los lunes y tiene una escucha interesante, tiene su público. Después las otras radios que transmiten en streaming, en simultáneo a través del éter, que tienen su transmisor, son más convencionales, Radio Universidad, FM Play. Y la otra radio que también es streaming, pero está en la otra punta del continente, que es Radio Nahuac Mayab, que es la radio de la Universidad de México, y que ellos nos retransmiten a nosotros en la mañana. Bueno, en un momento fue a la mañana, ahora es a la nochecita. En el momento en el que todo el mundo vuelve a su casa, a las 20. O sea, son apuestas, y son otras costumbres de escucha, y son otras costumbres de encendido. Gente que elige encender el streaming y no encender la radio a través del éter. Es la ruptura de un paradigma. Y creo que Radio Rueda es una radio súper no convencional. Creo que es muy interesante que estemos ahí porque está creando otro espectro de escuchas de otro tipo de programas que no están en las radios convencionales. Las otras radios que estamos son radio convencional con un programa raro. Bueno, en Radio Rueda son todos programas raros y estamos nosotros ahí también. Exacto, eso es lo interesante, donde la convencionalidad sería una rareza. Creo que una radio online lo único de contra que tiene es que aún no tiene una legislación que la ampare y la regule. Todo lo demás es a favor. La otra contra que le encuentro es que en esta parte del mundo, específicamente hablo de Iberoamérica, tiene servicios muy caros, no tiene alcance masivo. Para Latinoamérica, el pago de $15 por 70 personas conectadas es una exageración, es mucho, por el costo que tiene su moneda. En Europa o en Norteamérica o en otros países, quizás $15 por 70 personas conectadas es poco, pero en esta parte del mundo sí es mucho. Los servicios de streaming son carísimos, al menos en Argentina son carísimos. La gente que tiene streaming online puede certificar a eso. Sí, por ahí las posibilidades de cantidad de escuchas conectados, digamos, entre comillas, al mismo tiempo en una radio convencional son muchísimas más que las que pueden estar conectados al mismo tiempo en streaming. Uh-huh. Porque no hay límite en la radio convencional. Tampoco hay una certificación real de la escucha. Y esto sí es un punto muy a favor de la radio online, en la cual uno certifica cuántas personas están conectadas, cuántos son los escuchas reales a ese momento del que está haciendo la medición. Digamos. radio convencional acepte una propuesta de radio arte es porque estamos... Es raro. Está cambiando el paradigma. Estamos colaborando al cambio de paradigmas. Hay una vuelta a la concepción artística. Ya hay radios convencionales, 100% comerciales, que apuestan a otra forma de montaje a la hora de la producción artística. De su artística identificatoria propia de una radio, apuestan a otro sentido de escucha. La narración de textos, la sonorización de esos textos. Paisajes sonoros. Es otra forma de escucha y es otra forma de producción. Es un buen momento para ofrecer un lugar más para que otros escuchen y no se sientan islas. En cierta forma somos islas, pequeñas islas, pero hay un momento en el que las islas se mueven, las capas tectónicas se mueven y terminamos siendo un archipiélago, interconectados por pequeños canales. Modo de trabajo. El modus operandi es el siguiente. Una reunión al mes o una reunión cada 15 días. Charlamos temas determinados y nos dividimos el trabajo. Generalmente trabajamos en remoto. Nos vemos una vez cada 15 días o una vez por semana. En esa forma de trabajo establecemos qué es lo que vamos a hacer, qué idea elegimos, qué ideas tenemos, qué propuestas nos llegan. A veces nos llegan propuestas, a veces no nos llegan propuestas y salimos nosotros. A veces son retransmitir obra de otros porque nos interesa. Estamos hablando de la zona de Salta y Orocho. Creo que es un cuaderno de notas sobre sonido. Generalmente soy el montajista y el que se encarga de la cuestión de subir las cosas a la web y enviársela a quienes retransmiten. Corrijo algunos volúmenes o escucho la pieza completa para ver de que si hay algo que merece ser destacado más que otra cosa, esté correcto, que los sonidos sean identificables, hago escucha en tres formatos distintos, con auriculares, sin auriculares y con un monitor de pésima calidad, en mono y no en estéreo. Pueden surgir piezas propias a través de convocatorias, piezas propias a través de inquietudes y nos dividimos el trabajo. Bueno, vos haces una parte, vos haces la otra, o yo hago una parte y vos la completás. Generalmente, últimamente estamos trabajando cada 15 días. Uno se encarga de la producción de la hora entera del programa. También encontramos que esa es una forma de darnos más tiempo como para... aire. Más un montón de aire. Más aire como para que se nos ocurran ideas nuevas. A veces habíamos notado que en una semana de tiempo y andar haciéndolo como, por decirlo de alguna forma, a las corridas, como nos que nos agotábamos y se secaba la fuente de la creatividad. Entonces ahora encontramos, creo, esta forma de trabajar que es mucho más óptima y valga la redundancia. Y estamos funcionando, creo, mucho mejor. Pero además de eso, y es algo para destacar, es la erosión del vínculo. Si nos vemos constantemente y si trabajamos todo el tiempo, generalmente soy muy hincha pelota con la cuestión de las entregas y los horarios, porque después de la entrega y del horario hay alguien que se desvincula, pero hay otro que sigue trabajando sobre eso y tiene horarios que cumplir. Y eso a veces termina erosionando el vínculo. Esta forma que encontramos de trabajar más distanciados, cada uno pero abocados en un 100%, no solamente nos da la posibilidad de un desarrollo creativo un poco más amplio, sino también, un poco más laxo. Entonces, una persona tiene más tiempo para crear y no está tan ajustado con el tiempo. No tiene que correr primero con sus horarios propios. Y tampoco con los horarios de los compromisos. Entonces, tiene 15 minutos de creatividad y los aplica en su tiempo libre. Y tiene 30 minutos de dedicación y los aplica de la forma en la que tiene ganas y no tiene que estar corriendo. Y eso también es bastante válido. Así trabajamos nosotros. Y después, bueno, nos juntamos a comer pizzas. A mí me parece que en la coyuntura que estamos, Radio Rueda, como creo que lo hablábamos el otro día, está a punto de dar un gran salto. Explota. Que tiene que ver con una nueva forma de hacer y escuchar radio. que tiene que ver con una oferta para otro tipo de público, pero también para renovar la escucha del público que ya hay, del público de la radio convencional. Estamos en un momento donde hay mucha gente, porque lo veo, a mí me gusta mucho la música y lo veo con respecto a la música, mucho indie, percusión y mucha cosa rara que la gente escucha, no porque le guste tal vez, pero por una cuestión que está de moda. Y entonces en este momento es donde las radios más hippies, por decirlo de alguna forma, y autogestionadas, les va bien, y Radio Rueda tiene una oferta muy interesante en ese sentido. Sí, de programación, realmente. Arranque Rueda. Lo que más cuesta en este tipo de proyectos es no el impacto inicial, sino es estar. Mantenerse, sostenerse. En eso, al menos yo, el agradecimiento particular de hacernos parte de este proyecto. Porque uno sale a buscar que pasen o que proyecten su proyecto o que incluyan su proyecto, y acá fue todo lo contrario. Cristian nos escribió a nosotros y se interesó por escuchar lo que nosotros hacíamos e incluirlo en la grilla, en la programación, en horarios suicidas. Yo particularmente valoro mucho eso. Y nos hizo parte de un medio, nos hizo conocer un medio, al menos a mí, me hizo conocer un medio que yo siempre renegaba. No hay un medio a mi medida. Bueno, hay un medio ahora a mi medida. Y que encima... Sí. Proyecta o pasa o contempla lo que yo hago. El año pasado, cuando dimos un taller de radioarte, de esto que hacemos, alguien que está presente aquí nos dijo que una de las cosas que más valoraba era cómo abordaba el sonido nuevamente a la hora de trabajarlo. Ahora es docente y cumple una labor en la universidad pública. No hay cosa que me llene más de orgullo que las personas que trabajan en este proyecto. O sea, honestamente, hay una cosa que creo fundamental, es que nunca hay que dejar de valorar el trabajo que hace la gente que trabaja con uno. El compañero de trabajo siempre tiene que ser valorado en todo lo que hace. Y cuando hay que cagarlo a pedo, hay que cagarlo a pedo. Y hay que decirle, che, loco, te está bandeando. La está moqueando, la está pifiando. Pero cuando hace las cosas bien, o cuando hay algo que lo enorgullece, no hay que ser orgulloso y callárselo. Después nos seguimos agarrando los pelos, no hay problema. Como muy frustrante al principio explicar lo que estamos haciendo, porque la gente te mira como diciendo, estás totalmente loca, no tiene medio sentido, estás perdiendo el tiempo, ¿entendés? Y uno le pone un énfasis en intentar estar el cara. ¿Qué es lo que hace? Como que en un momento dije, bueno, no, es inexplicable, no se puede transmitir, lo tenés que escuchar. Y ahí fíjate qué es lo que te pasa a vos con eso, digamos. Es como estudiar comunicación social. pero aparte porque me di cuenta que me excede hasta a mí, ¿entendés? Esto es, si yo me tengo que sentar a pensar qué es lo que estoy haciendo, no tengo palabras para decirlo. Y bueno, lo dejé de explicar. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Por acá están 2, acá están 6, allá están 4. 4, allá 7, o sea, nosotros nos vamos enredando en nuestra propia trama, con nuestros propios dilemas con respecto a de la vida. Y también tenemos nuestros colores, que se van transmitiendo y se van mezclando unos con otros. Los dos son, ya te digo, secuencia de trabajos para una exposición. Y todo tiene el mismo punto de vista. Todo lo esférico. Todo lo esférico, esférico, esférico, esférico, esférico. Entonces, todo el mundo esférico intervenido por la trama de la conciencia humana, el entramado que nosotros le podemos agregar como seres humanos, que hacemos nuestra propia trama en el entramado de la humanidad, y el color que nos atraviesa. Pigmenta todas las esferas y cada esfera está atrapada por su propia trama con distintas ataduras. El trabajo tuviese cierto movimiento. Las esferas están como girando en un espacio-tiempo. Que bueno, cada uno podrá verlo o no, pero es la idea un poquito de que también giren y no estén estáticos. Porque nosotros somos personajes que vamos girando, no estamos quietos, estáticos. Son distintas partes de un todo, es una serie, pienso llegar a tener unos 6 o 7 trabajos de la misma serie, donde en el primer trabajo el color incide dentro de la esfera, no la tiñe, sino que la perfora. Por eso es que hay algunos que están envueltos, otros que están como desprendiéndose los colores, otros que ya están teñidos. Y la trama fluye en el primero. La corta, la teje o la entrama en forma de red. Ya está entrecruzada. a la esfera, ¿no? Y la está individualizando. A pesar de que están todos amontonados, hay una búsqueda individual que se va a notar más en el segundo trabajo. La búsqueda de lo individual, del ser. Digamos que es como un nido, ¿no? Y bueno, el nido sigue adelante. Sigue adelante. Cada obra, pienso que la serie va a tener un nombre, no lo tengo muy determinado totalmente. Como es intuición, me manejo con el espacio y lo que me sugiere el espacio. Entonces no hay una regla estable. Sí, a lo mejor en las esferas mayores hay una, como decirte, una numerología. Sí lo hay. Me di cuenta después que lo estaba haciendo, porque es muy intuitivo. Y bueno, quedó ahí dentro de eso. Una vez que yo lo hago, lo estudio y lo voy manejando, pero es intuitivo. Sale. Por eso necesito espacios para trabajar. Yo no puedo estar trabajando sin mi momento de ocio o de relajación para hacer el trabajo. Tengo que elaborarlas adentro mío y después recién salen. Thank you. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, te recomendamos el uso de auriculares. A veces hay disparadores que te surgen en el día, diario, o sea, andando, haciendo cosas, nada que ver con respecto al trabajo, escuchando noticias o cosas que pasan normalmente donde uno vive o lo que sea, y a veces esos disparadores te llevan a uno empieza a atar cabos con otras cosas y empieza a buscar conceptos, razones, por qué esto, por qué aquello, y a dónde estamos. A mí me surgió esto acá por el hecho de que hay una falta de identidad. En este caso es como que rescaté esto, que estamos tejiendo nuestro sol, porque el sol es energía, es fuerza, es lo que nos da vida. Entonces la idea es no solamente a nivel de identidad de un pueblo, sino a nivel de identidad mía. De una identidad yo. La identidad en el pasado. Y que mis pasados son aborígenes, algunos casos. ¿Y cómo es? Es un entramado la identidad, que forma una sola cosa. La idea de representar al sol, que es energía, fuerza, por medio de un entramado, que son de un montón de orígenes, de energía, de como quieras llamarlo. Indiscu Azcaicu, que en quichua quiere decir tejiendo nuestro sol. La idea es de representar el, como hacían todos nuestros antepasados aborígenes, que adoraban al sol, y bueno, y una forma de querer volver a eso, entonces representado en lo que es el telar, representaba al sol, que es lo que se adoraba y se quiere y lo que nos da energía a todos, entonces es una forma de instaurar una identidad en nosotros. La idea de una construcción nueva y representando las cosas que usaban el tejido y la representación icónica esta que era el sol. Thank you. esto surgió cuando estaba haciendo una serie que tiene que ver todo con los entramados, con los tejidos. A partir de ahí, algunos representé el viento, otros representé el invierno y distintos trabajos con respecto al tejido. Y en este caso, representando al sol y buscando la idea de, del micro tejido, entrando en la tela, digamos, entrando en cada cuerda, en cada hilo, en cada urdimbre, digamos, buscándole la, la idea de representar la forma plástica esta que usé yo. Es una excusa plástica, digamos. A mí me gusta pintar cosas y poner nombre a las obras con respecto a nuestros aborígenes. Está representado todo con puntitos, por ahí surgió también la idea de poner, de usarlo del tejido, como te dije antes. La idea de darle la forma, la luz y todo eso. Fue un recurso mío porque estoy usando todo un plano neutro, todo un plano con un color, valga la redundancia, plano también prácticamente. Y lo único que hago es arriba es como poner un tejido, tirar una prenda sobre la tela, sobre el lienzo. Y sobresale un poquito el fondo, que es lo que le da la tonalidad y la transparencia también a la misma representación. En este caso la cuerda, el hilo, la urdimbre. A veces represento muchas cosas figurativas con cosas abstractas, por ejemplo. En este caso estoy representando algo, esto es muy figurativo porque es un tejido, pero al mismo tiempo vos si te da un golpe de vista, si yo no te explico todo esto, va a haber una expresión abstracta, porque va a haber un círculo amarillo con esas tonalidades que tiene entre lo azul y verde y lo celeste que es el resto, y te va a dar una impresión muy abstracta. Bueno, me gusta jugar con esa ambigüedad, digamos. Buscar de representar algo que existe, algo que está, y encontrarle una expresión bien interior, que lo interior es abstracto. Sentir una sensación de un paisaje, no encontrar palabras para expresarlo, lo que te sugiere. Entonces eso es algo muy abstracto. Encontrar palabras es como que no encontrar una representación de lo que estás viendo. Acaba de llegar un proyecto que es una tontería, ¿no? Porque esto no funciona en la radio comercial, es decir, no sé dónde podría votar esto, a qué tacho votarlo, porque mis tachos de propuestas artísticas, si no están llenas, por lo menos tengo un par ahí que descansa, pero esta merece ir a lo más profundo del abismo, es decir, al tánato del basurero. Así es que voy a leer esto para no olvidarme, y cuando tenga estas iniciales, por lo menos, ni siquiera le voy a hacer caso. A ver, este diletante o este loco que me ha mandado el proyecto dice: el radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, a radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. ¡Qué tontería! No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Bueno, eso es lo que dice este proyecto. Tengo que discrepar casi en todas sus líneas porque se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien.